Bueno, cabros, estamos aquí transmitiendo, intentando transmitir la talla de Domínguez. Avísenle ahí a otra gente que pongan ahí la radio, avisen si se escucha esta weá o no. Y saludos para todos. En un rato más vamos a empezar así a tirar alguna información, pues mientras vamos a dejar con un poco de música. Hay unos cabros que están mandando los temas, igual así, igual buena bola. Se agradece y. Y los vamos a tirar en un rato más. Eso. Cualquier información, mande al Facebook La Toño Domínguez, todo separado La Toño Domínguez, y al correo latonodomínguez@gmail.com, para que mande ahí su actividad, de su jornada de solidaridad. Han llegado varias cosas, y hay hartas cosas por apañar ahí, o asistir, acompañar, y en esa vamos a estar, mande de su correo, no, ya no vamos a cortar la música. Solo luchadores tales que nos quisieron liberar de este sistema de mierda que nos dejó el general. A luchar, a marchar, para encontrar su libertad, a quemar la cosa de alta seguridad. Libera, libera a los presos por luchar. Libera, libera al marabuche por luchar. Libera, libera a las presas por luchar. Libera, libera al preso político por luchar. El marabuche ha luchado para recuperar su tierra. Esta falsa democracia con su represión lo cierra. ¿Por qué no quemar a sus torturadores que caminan con tranquilidad? Ellos son los creadores de esta maldita impunidad. ¡No, no, no, no! ¡Libera, libera a los presos por luchar! ¡Libera, libera al mapuche por luchar! ¡Libera, libera ser político como un delictivo del individuo, dignidad natural, garrafal, errores, lo que explico, apresado en un sitio sicario, difícil pecario, continuando en la cultura, billetes más necesario, a la deriva de las dos clasificados, destruido, listo, pobre, abandonado, con necesidad de penal, de general, liberar, liberar, a los presos por luchar, liberar, liberar, al mapuche por luchar, liberar, liberar, a las presas por luchar, liberar, liberar, al mapuche por luchar. Mucha mierda nos han tirado, nos quieren desorganizar, propaganda, puño en alto, hacemos todo, libertad, porque no quemar, torturadores, que caminan con tranquilidad, ellos son los creadores de esta maldita impunidad. No, no, no, libera, libera a los presos por luchar. Libera, libera al mapuche por luchar. Libera, libera a las presas por luchar. Libera, libera al preso político por luchar. ¡Libertad! Have you ever felt a love quite like? Have you ever felt a love quite like? Escapó, conspiración presentando la semilla.